Si no me quieres me muero y te llevo a ti también. Sabes que me desespero, que por ti muero, lo sabes bien. Te me has clavado en el alma como si fueras puñal, porque tu amor me desgarra como una daga. Amor brutal. Si no me quieres me muero y te llevo a ti también. Sabes que me desespero, que por ti muero, lo sabes bien. Te me has clavado en el alma como si fueras puñal, porque tu amor me desgarra como una daga. Amor brutal. Pero qué barbaridad. Me has clavado en el alma como si fueras puñal, porque tu amor me desgarra como una daga.